bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. ...8 de marzo de 1910... Día Internacional de la Mujer. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en Copenhague, Dinamarca, se decidió celebrar el Día Internacional de la Mujer, que debía servir para manifestarse por el derecho de las mujeres al voto, pero pronto se convirtió, además, en día de lucha por la igualdad de derechos, la paz y el socialismo. En Cuba, la primera celebración se llevó en efecto en el año 1931 en un salón del Centro Obrero de Cuba, radicado en el número 8 de la calle Revillagigedo, en la capital. Aún en plena dictadura de Gerardo Machado, no se pudo impedir que la mujer cubana entrara a tomar su puesto en el mundo, y muchos combatientes, como Rosario, Charito o Guillaume, empezaron a dejar su huella en el camino de la emancipación política y social de la mujer. En esta misma fecha, pero del año 1942, muere José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca ha sido el más universal de los deportistas cubanos y el más conocido entre los grandes del ajedrez. A los 4 años ya estaba frente a un tablero. A los 12 se convirtió en campeón de Cuba. A los 20 acaba con Frank Marshall, el mejor ajedrecista de Estados Unidos. A los 32 es campeón del mundo. Desde el año 1921 y hasta 1927, cuando pierde con Alekhine, y este no le dio la oportunidad de discutir nuevamente el cetro. Fue impulsador de la actual escuela científica y no pocos grandes maestros, incluso monarcas mundiales se han declarado alumnos y seguidores de Capablanca. En esta misma fecha, pero del año 1984, ocurre el primer regimiento femenino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una vez más, la mujer cubana demostraba cabalmente sus inagotables posibilidades como ser humano y su fidelidad hacia la patria. En esta fecha se constituyó el primer regimiento femenino de tropas regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el acto central por el Día Internacional de la Mujer. Las jóvenes de este hermoso caimán verde hacían realidad su disposición a cumplir el servicio militar voluntario femenino por el término de 2 años. En esta misma fecha, una noticia ocurrida en nuestra provincia, pero del año 1828, se funda oficialmente el poblado de Cárdenas bajo el nombre de San Juan de Dios de Cárdenas. Con prontitud, alcanzó importancia económica y social. Bajo el prisma de la historia.